Vamos a estar leyendo Los Tres Cerditos. Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día el hermano mayor: «Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por acá». A los otros dos les pareció muy buena idea, pero no se podían de acuerdo respecto al material que utilizar. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno le hiciera de lo que quisiese. El más pequeño optó para utilizar la paja, para no tardar mucho y poder irse a jugar después. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja, y tampoco le llevaría mucho tiempo en hacerla. Pero el mayor pensó que, aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. Además, así podrá hacer una chimenea con la que calentarse en invierno, pensó el cerdito. Cuando los tres acabaron sus casas, se metieron cada uno en la suya. Y entonces, por ahí, el malvado lobo apareció. Se dirigió a la casa de paja y llamó a la puerta. «Cerdito, sé bueno y déjame entrar». «No, eso ni pensarlo». «Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré», dijo el lobo. Y el lobo empezó a soplar y a estornudar, la débil casa acabó viniéndose abajo. Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. Dijo: «Anda, cerditos, sean buenos y déjenme entrar». «No, eso ni pensarlo», dijeron los dos. «Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré». El lobo empezó a soplar y a estornudar, y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo, y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo, esta vez, más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Dentro los cerditos celebraban la resistencia de la casa de su hermano, y cantaban alegres por haberse liberado del lobo. «¿Quién teme al lobo?», feroz. «No, no, no», cantaban. Fuera el lobo continuaba soplando en vano, cada vez más enfado, hasta que decidió parar para descansar, y entonces se percató en que la casa tenía una chimenea. «¡Ja! Pensaban que me iba a liberar. Subiré por la chimenea y me lo comeré a los tres». Pero los cerditos lo oyeron y, para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego un gran caldero con agua. Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se pegó tal quemazo que salió gritando de la casa. Y no volvió a comer cerditos en una larga temporada. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.